no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana. Es que yo ya estoy rendido y el corazón se me agita, mejor me siento y la miro y que baile Juana solita, solita. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana. Esta Juana no se cansa toda la noche bailando, y a mí las piernas me tiemblan, esta negra me está matando bailando. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana. El doctor. Mejor no bailo con Juana porque ya me duelen los pies y no bailo. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana. Que Juana tan guapachosa que no llena de bailar, miren lo que son las cosas que la Juana me hizo rajar y me rajo. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana.